¿Qué tal, Pepe? Saludos a toda la red. Acá, bueno, paró de llover en Paraná, pero hoy bien temprano, bajo una fuerte lluvia, la Policía Federal golpeó las puertas de la casa de Sergio Barisco, el intendente radical de la Alianza Cambiemos, que precisamente no estaba hoy, porque estaba en Buenos Aires, por cuestiones de la gestión, obviamente, y también las puertas de la Municipalidad, del Consejo Deliberante y de la casa del concejal Pablo Hernández. Todo bajo las órdenes del juez federal Leandro Ríos, quien está buscando datos, documentación. El Palacio Municipal, el Consejo Deliberante y otras dependencias de la comuna también fueron allanadas, así como el domicilio de Sergio Barisco, que decíamos, la octogenaria madre del señor intendente, Magda Barisco, actual secretaria de Cultura, tuvo que ir a abrirles a la policía. Y bueno, ¿qué es lo que buscan? Documentación que podrían relacionar a una funcionaria y a un concejal con Daniel Celis, que está preso por tráfico de estupefacientes. Bueno, esto, recordemos, hay que retrotraerse a mayo del año pasado, cuando se interceptó una avioneta con más de 300 kilogramos de marihuana en la zona de Colonia Avellaneda, que es una localidad a pocos kilómetros de la capital provincial. Y en relación a esta causa, bueno, el juez Leandro Ríos ya lleva más de 20 detenciones al momento, y lo que se está investigando es la conexión entre el gobierno municipal y esta red de narcotráfico de toda la zona, porque no es únicamente de Paraná, es Paraná, Santa Fe, Santo Tomé, Viale, Nogoyá, toda la región. Bueno, lo que sí se supo es que Barisco recibió fondos para su campaña provenientes del narcotráfico y que hubo pago de contraprestaciones una vez asumida la intendencia. ¿A qué llamamos pago de contraprestaciones? Devolución de fondos económicos con los que pagó algunos afiches de campaña y también algunos puestos claves en unidades municipales, porque lo que también se comprobó en la causa, se supo a fines de junio del año pasado, es que se disponía de algunos camiones de recolección de residuos municipales para el traslado y la distribución de la droga. No te juntan la basura, pero cuando te la llevan a tu casa, digamos. Barisco está en calidad de testigo, no fue procesado por ahora, igual que Pablo Hernández, este concejal que está que está apuntado como una ayuda necesaria, imprescindible, en el acuerdo político entre Tavi Feli, que está preso, y la red esta de narcotráfico, y el gobierno municipal. Esto es lo que hay por ahora: allanamientos en la mañana en la capital provincial, en la casa del intendente, en el Consejo Deliberante, en la Municipalidad y en otros domicilios de funcionarios municipales en busca de documentación sobre la causa del narcotráfico. Pablo, detenciones ¿no? ¿Cómo? ¿Detenciones no hubo? No hubo detenciones por el momento, lo único que hay es búsqueda de documentación. Pablo Russo, gracias por el informe, un abrazo grande. Un abrazo. Nuestro compañero Pablo Russo, directamente desde Radio Barriletes, contándonos lo que se conoce hasta ahora de estos allanamientos que se realizaron hoy por la mañana en la Municipalidad de Paraná y en la casa del intendente de Cambiemos, Sergio Barisco, en una causa por narcotráfico.